no quiero ver todo lo malo que tiene este mundo. Hoy solo somos tú y yo, nadie alrededor. No me importa lo que pasa ahí fuera, sé que son malas noticias, pero es que a tu lado todo parece mejor, porque tú llenas de alegría y de vida cada pedazo de este corazón y de esta alma partida. Por todo lo sucedido pido estar siempre contigo, aunque me sienta encerrado siempre encuentras la salida. Cada minuto que paso sin ti me apago, si no estás a mi lado todo me sabe a mal trago. Amargo, cada segundo se pasa largo, eterno, y deseo que volvamos a vernos. A diario escucho a mi corazón gritar tu nombre, pero cuando tú lo miras tímido se esconde. Tiene miedo de no ser el mismo del que tú te enamoraste cuando yo era un niño, ahora que soy un hombre. Estas palabras y que pienses en todo lo que ha pasado entre nosotros. Nadie mejor que tú me conoce, al igual que yo a ti siempre uno va a decir lo que piensa el otro. Me siento afortunado por saber que esos ojos me miran cuando tú suspiras, me da igual lo que digan. Si el mundo no es feliz pues que se joda, pero no conseguirán que tú te vayas de mi vida. Así que acércate, quédate conmigo en este cuento, que si te vas a mí me falta el aliento. Podemos escribirlo juntos si tú quieres, o dejarnos llevar a ver qué nos depara el tiempo. A mí me da igual, mientras sea contigo soy feliz, porque todo es mucho mejor si tú estás aquí. El mejor regalo que la vida me ha dado ha sido poder despertar cada mañana a tu lado.